Hola, hola amigas y amigos, mi nombre es Alfredo y este es el episodio número 13 de Uruguay Podcast, el podcast para aprender sobre Uruguay. Cada semana comparto con ustedes recursos, información y comentarios sobre mi país, Uruguay. Para hoy tengo algo relacionado con el medio ambiente y si ya escucharon el episodio 11, se habrán dado cuenta de que el cuidado del medio ambiente es un tema que me interesa. Hoy les quiero hablar sobre una ley que obliga a las tiendas, principalmente a los supermercados, a entregar solamente bolsas compostables o biodegradables y que los clientes tengan que pagar por ellas. Bueno, esta ley no es algo que vaya a aplicarse de la noche a la mañana. Primero tiene que reglamentarse y para eso hay 180 días. Y además se le da tiempo a la industria plástica para adaptarse. Ojo, que esto no es una sorpresa. No es algo nuevo, hace un tiempo largo que gente del gobierno y de la industria y diversos expertos vienen debatiendo sobre este tema. Además, hace unos años ya que los supermercados grandes venden unas bolsas llamadas ecológicas, que son de plástico también, pero mucho más duraderas y con más capacidad que una bolsa estándar de supermercado. Se debatió sobre si lo mejor es que no se den bolsas o que se cobren, sobre el precio mínimo en caso de que se cobren, sobre el precio máximo, sobre si la nueva ley ayudaría a crear monopolios, etcétera, etcétera. Si no me equivoco, este proceso comenzó en 2016, hace 2 años o más, así que creo que en Uruguay debemos aprender a debatir y decidir más rápido, porque con la velocidad que evoluciona la tecnología, mientras debatimos, las realidades cambian. De todas maneras, me parece excelente lo de la ley. Es similar a lo que hizo Chile hace poco tiempo, que fue el primer país latinoamericano en hacerlo. No creo que la ley sea una solución final, pero al menos es un paso en la dirección correcta y lo fundamental nos concientiza, nos hace pensar sobre el tema del mal uso del plástico. ¿Y ustedes que están escuchando, qué piensan? ¿Qué se hizo o se está haciendo en sus ciudades y países sobre este tema? ¿O qué no se hace? Me encantaría conocer su opinión, así que me pueden contactar en uruguaypodcast.com. En el sitio también van a encontrar todos los episodios anteriores con su correspondiente transcripción y pueden suscribirse para enterarse enseguida de que publico un episodio nuevo. Ah, otra cosa, en el sitio también voy a dejar, como siempre, algunos enlaces relacionados con el tema de hoy. Antes de despedirme, les digo que pueden escuchar este podcast en el sitio, otra vez, uruguaypodcast.com o en Google Podcast, Apple Podcast o donde sea que escuchen podcast habitualmente. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima semana. Chau, chau.